Periodismo. En el año 1824 comenzó a publicarse el periódico La Gaceta del Supremo Gobierno de Guatemala, editada por José Cecilio del Valle y Manuel José Arce. En el año 1880 comenzó a publicarse el Diario de Centroamérica. Era un periódico noticioso que incluía temas sobre comercio, agricultura, literatura y ciencia. En el año 1882, la publicación de ese periódico pudo continuar con la protección que le brindó el presidente Justo Rufino Barrios. Y en el año 1901, lo adquirió el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera. En el año 1920 comenzó a publicarse el periódico La Hora, cuyo fundador y primer director fue Clemente Marroquín Rojas. En el año 1922 comenzó a publicarse El Imparcial, cuyo fundador y primer director fue Alejandro Córdoba. En el año 1938 comenzó a difundirse el periódico radiofónico Diario del Aire, transmitido por la estación radiodifusora TGW y fundado por Miguel Ángel Asturias y Francisco Soler y Pérez. En el año 1951 comenzó a publicarse el diario Prensa Libre. En el año 1963 comenzó a publicarse el diario El Gráfico, fundado por Jorge Carpio Nicol. En el año 1964 comenzó sus transmisiones radiofónicas el Grupo de Emisoras Unidas, fundado por los empresarios Edgar Archila Marroquín y Rolando Archila Marroquín, quienes innovaron el periodismo radiofónico con el programa Patrullaje Informativo. En el año 1970 comenzó a publicarse el diario La Tarde, fundado por Empresa Editora El Gráfico y diseñado y dirigido por Mario David García. En el año 1976 comenzó a transmitirse por Canal 3 de Televisión el noticiero Aquí el Mundo, fundado y dirigido por Mario David García. Actualmente se publican 7 periódicos dirigidos a todo el país: Al Día, El Periódico, La Hora, Nuestro Diario, Prensa Libre, Siglo XXI y más recientemente Publinews. Actualmente también se transmiten varios noticieros televisivos, entre ellos Noti7, Telediario y Guatevisión.